Hola, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de estos podcasts que estamos haciendo desde el colectivo docente Otilia Lezcano, los podcasts de Ovejas Negras, que fue una iniciativa radial que alguna vez tuvimos y decidimos ahora hacerlo en este formato, que van saliendo algunos especiales, sobre todo entrevistas a compañeros y compañeras, docentes y trabajadores de la educación en general y todo lo que tenga que ver con la educación. La idea es debatirlo. La idea es aclararlo, ampliarlo y que pueda llegar a más compañeros y compañeras para ampliar también la lucha. Entonces estamos dando inicio a estos Ovejas Negras 2022 con una entrevista a la compañera Inés Crolin. Ella es compañera docente que se organiza con Docentes Jubilados en Acción, así se llaman. Hola, Inés. Hola Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bien, aquí estamos, fuertes en la lucha. Me presento, yo soy además de Otilia Lezcano, del colectivo docente, y pertenezco a los jubilados, Docentes Jubilados en Acción. En este momento estamos, encarando una fuerte lucha. Nos reunimos, si vos querés, yo te hago una breve síntesis de cómo surgió esta idea, Dale. porque es una organización nueva. Surge esta idea de empezar a juntarnos, a reunirnos, porque estábamos cada vez más en condiciones más precarias. Entonces, ¿qué dijimos? Empezamos a decir, nuestro conflicto tiene que visibilizarse, estábamos en que teníamos que salir a la calle, empezamos a reunirnos unas poquitas hasta que pedimos a la UPC que nos dieran un sitio, que llamaran a una asamblea de jubilados para poder así nosotros reunirnos y después empezar a manifestarnos, pero no encontrábamos respuesta. Hasta que encontramos un espacio que nos brindó el grupo docente de la Mutual, y ahí empezamos con nuestras reuniones. Esto fue un hervidero. Permanentemente se nos acercaban compañeras. Fuimos unas 5 o 6, hasta que en este momento somos alrededor de 200 personas que estamos trabajando para llevar adelante nuestra problemática, para que la sociedad la conozca y para luchar por nuestros derechos. Nosotros somos jubiladas, pero tenemos mucha fuerza, muchas ganas de luchar, y entonces en eso estamos. Yo te puedo contar algunas historias, si te parece. Dale. Por ejemplo, los jubilados siempre, en todos los gobiernos y en los distintos gobiernos, fuimos una variable de ajuste, pero no conoce específicamente y profundamente la problemática. Por ejemplo, nuestros derechos fueron pero vapuleados, pero en forma pero escandalosa desde los 90. Sobre todo cuando empiezan a modificar aquí en Córdoba la ley 8024. Y con esto viene el decreto de armonización de la jubilación, con armonización con la nacional. Bueno, esto fue posible porque los distintos gobiernos que tuvimos aquí en Córdoba siempre fueron ajustando, ¿y dónde? Al lugar, digamos, donde había más fragilidad, a los jubilados, a los pobres, y bueno, nos tocó a nosotros, pero nosotros aquí empezamos a decir basta, por eso estamos organizadas y queremos que la sociedad nos vea, nos visibilice, que realmente se consustancie con nuestra problemática. Bueno, entonces, ¿qué te puedo decir? En el 2015 también hubo una ley, que es la 10.333, que también nos fue ajustando y nos quitó el 82% móvil. Pero posteriormente esto continuó, y lo más grave que te puedo decir que sucedió fue ahora, en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba guardadito, el gobierno de Córdoba lanza la ley 10.964, que con esta ley es que a nosotras, por ejemplo, nos recortan de una forma pero impresionante. Ya el 82% que era en aquel momento pasa a ser del 60. Hay quienes dicen el 64, pero estuve hablando hace poquitos días con una jubilada reciente que le llegó el 60%. Bueno, esta ley para nosotros fue cruel y vil. ¿Por qué te voy a contar eso? Porque realmente esta ley implementa un bono solidario. Este bono solidario consiste en que aquella persona que está jubilada y tiene una pensión, se le descuenta el 20%. Solidario le llama el gobierno. Uh-huh. Bueno, eso no es nada. Otra cosa que también, vuelvo a repetir, el 82% vuelve a recortarse, que ya no lo era. Y una cuestión que es sumamente tremenda es el diferimiento en el cobro. Nosotros siempre cobramos 2 meses después que los activos. Esta modalidad cambió ahora este último mes, pero solamente por este último mes. ¿Por qué? Porque salimos a la calle a gritar, a protestar, y esto llegó al oído del gobierno y de los legisladores. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros en este momento estamos en la calle, nos estamos reuniendo. ¿Por qué? Porque queremos la derogación total de esta ley. A diferencia, voy a decir aquí, que lo que está proponiendo la UPC. Nosotros estamos fuera de la UPC, porque la UPC nunca nos escuchó. Entonces, en este momento, ¿qué pretende la UPC? La UPC pretende derogar reformar, es la palabra justa, alguno de sus artículos. Nosotros decimos no, esta ley tiene que ser derogada. Y en el seno de esta organización existe este principio fundamental: no vamos a abandonar esta lucha hasta que esta ley no esté derogada. Entonces, esos son los principios básicos y es lo que nos está aglutinando en este momento. ¿Querés que te cuente más o menos cómo estamos implementando esto? Además de que nos visibilicen en la calle, hemos hecho un petitorio donde están todos los presupuestos que nosotros estamos aquí pidiendo y contando un poco de cómo fue esta ley, que en plena pandemia la implementan. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos hecho un petitorio y con ese petitorio visitamos a las escuelas, a las distintas escuelas, para que tanto el activo como el jubilado firme este petitorio. Lo hemos hecho en 2 formatos. Uno es en papel, donde sí lo usamos para los colegios, y el virtual, sobre todo para aquellos lugares más lejanos, escuelas lejanas o compañeros lejanos del interior, que sobre todo en este momento se están movilizando bastante. Uh-huh. Bueno, entonces quiero contarle la experiencia de la visita en los colegios. Fue espléndido. Fuimos muy bien acogidos. Realmente no te puedo decir en este momento porque recién hoy terminamos de recolectar los petitorios. La cantidad, pero es mucha la cantidad que tenemos. No te puedo decir cifras, pero sí es mucha. Y muy bien recibidas en los colegios. Pero excelente el recibimiento y gran cantidad de firmas. De cualquier forma, nosotros cuando lanzamos esto, pensamos hacer una gran movida e ir a la legislatura para entregarlo y presionar. De cualquier forma, ahora no te puedo decir, porque nada hacemos si no resolvemos, si no lo hacemos a través de asambleas. ¿Qué hacemos nosotros? Debatimos todo en asamblea y después salimos a la calle. Entonces, el día que va a ser y cuándo va a ser, no te lo puedo decir. Sí, te puedo adelantar que ahora el jueves 2 tenemos nuestra asamblea, que va a ser virtual y presencial, virtual sobre todo para aquellas compañeras que están lejanas, y ahí vamos a decidir fecha de nuestra próxima movida. Bueno, más o menos rápidamente he contado, pero sí te quiero aclarar una cosa. Yo al principio mencioné la UPC, o que todo lo que quiera hacer la UPC. Nosotros estamos, la gran mayoría de las compañeras que está en Jubiladas en Acción fueron, la gran mayoría, fueron afiliadas a la UPC. La gran mayoría se desafilió debido a que, la inercia. La inercia, y más que inercia, mal empleado este término, ante las acciones que hacía la UPC. Ese es el motivo fundamental que siempre trabajó y jugó la UPC en función del gobierno de turno. Pero eso fue siempre. Entonces las compañeras cansadas se desafiliaron. Entonces ahora tenemos un problema serio. En el momento que nosotros querramos recuperar la UPC, tenemos mucha desafiliación. Así que es una problemática que en el seno de esta organización queremos charlarla profundamente para ver cómo revertimos y cambiamos esta cuestión. Porque nosotros tenemos que conquistar esta herramienta. Porque no puede ser que en este momento y ya hace tanto tiempo la UPC funciona como a la par del gobierno. Funciona como una empresa, siempre digo, como una empresa con una junta ejecutiva que maneja, dirige como cualquier funcionario bajo la lógica del capital o del sistema. Nunca en función de los trabajadores. Ese es el rol del sindicato. Entonces tenemos que recuperar este gremio, tenemos que recuperar el sindicato para darle otras formas y que sea la herramienta de lucha de los compañeros, que es lo que estamos también peleando. Porque dentro del seno de esta organización es un llanto permanente del funcionamiento del gremio. Bueno, más o menos, esto es rápidamente. Te apabullé y tiré muchas cosas juntas. Perdón. No, sí, sí. Estuvo muy bueno la exposición de todo lo que han ido trabajando. Me gusta esto del final acerca de cómo ustedes desde su organización, que a diferencia de lo que propone la conducción del sindicato, es una organización asamblearia que propugna por la democracia de base. Eso es una gran diferencia, es una propuesta en sí, más allá de la lucha que tienen actualmente, y ojalá podamos llegar a que recuperen el 82% móvil. Me parece que también están proyectando temas que tendremos que atender como activos, los docentes en general. Me parece también que, bueno, hay que ver esto que les pasa a los y las jubiladas de Córdoba como una cuestión nacional también. La armonización de las cajas fue toda una movida de los 90, donde hay algunas provincias que todavía resisten, pero por los datos que vos decís, acá en Córdoba ya sucedió, picó en punta y ya se realizó. Y aparte los recortes que vienen haciendo, que dejan a la docencia pasiva con un 64%, 60% de lo que deberían estar, de lo que es el activo, mientras, o sea, debería ser el 82, y con dos meses de retardo para cobrar los aumentos. Contame una cosa, a nivel jubilados y jubiladas, hay otros sectores, ¿no? Porque hay una caja de jubilados provinciales, entonces afecta más que a la docencia. Bueno, perfecto. Nosotros nos organizamos con los docentes, pero también, por ejemplo, el día 19 salimos con autoconvocados, que son de todos los niveles. Estuvimos al frente de la caja y fundamentalmente fuimos a golpear allá. Y te quiero aclarar una cosita, después en todo caso volvemos a esta cuestión que estás haciendo hincapié. ¿Por qué fuimos a la caja? Vos sabés que la caja la tenemos intervenida desde los 90, desde la década de los 90 está intervenida, y en este momento está funcionando a puerta cerrada. Nadie sabe que está funcionando ahí adentro. Nadie sabe qué es lo que pasa ahí adentro. Entonces, nosotros queremos una caja abierta a la sociedad, donde incluso la dirección de la caja esté en los jubilados, uh-huh. esté en los activos también. No un ente que sabemos que vienen aportes desde la nación, y esos aportes, ¿dónde se van? Se diluyen, ah, en obras públicas, en esto, en aquello, y nosotros los docentes no tenemos un solo, ni docentes ni otros sectores, control de lo que está sucediendo ahí. Es gravísimo. Entonces queremos el control de este. Y además quiero aclarar una cosa que no lo dije en todo este. Cuando hablamos del 82% móvil, nosotras las más antiguas hemos aportado siempre el 18%. Ahora sí que están aportando el 8%. Entonces, es una risa y es un atropello que en este momento, o sea, nos estén tirando y nos recorten cada vez más. Bueno, un poquito todo eso. Y con respecto a lo de la caja, realmente me parece que es tremendo lo que está sucediendo. Y claro, quiero aclarar que hay otros sectores de jubilados que les cuesta una barbaridad reunir, más que reunirse, salir a la calle, porque son personas, son algunas muy grandes. Entonces, apoyan esta lucha, están totalmente de acuerdo, pero hay personas muy adultas o con ciertas discapacidades o problemas físicos que no pueden salir a la calle. Pero sí, en este momento sé que hay, y a veces hacemos conexiones con los jubilados autoconvocados. Bien, sí, recuerdo que en las negociaciones últimas que se hicieron para pagar la deuda al FMI estaban los regímenes especiales y siempre se habló acerca de los regímenes como el nuestro, que aportan un poco más para jubilarse antes y tener el 82%. Es una variable que, así como hacemos, decimos que lo que le pasa al jubilado o jubilada cordobés es lo que le pasa al jubilado o jubilada argentino, que también decimos que esto es una cuestión histórica que ya tiene 30 años desde la llegada de las políticas neoliberales, también tenemos que decir que viene con un patrón global de ajuste que en el que estamos introduciéndonos ahora con el pago de la deuda al FMI, que bueno, también tiene mucho sentido este recorte. Claro. Sí, fíjate vos que uno de los temas que debatimos también en el seno de nuestras asambleas es, en este momento, el dinero lo necesitan para pagar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿dónde van a ajustar? Justamente a los jubilados, que es, digamos, el resorte que a ellos no les interesa. Entonces, bueno, ahí estamos y sabemos que esto es una política tirada a nivel nacional. Pero yo también te quiero aclarar que aquí fue muy fuerte, fue muy torpe y fue tremendo. La ley, la última ley, o sea, la 10.694, es cruel. Fue así el saqueo a mano armada de lo que hizo este gobierno. Además, todos los bloques, menos la izquierda, la aprobaron así, inmediatamente a mano alzada. Claro, porque es una ley que pasa por la unicameral. Y volvamos al rol del sindicato, que, como decimos, la conducción del sindicato, Monserrat a la cabeza, la lista celeste, se apropia de la herramienta sindical, cierra las persianas, que es lo que siempre hace, no genera espacios de discusión más para afiliados, y no afiliados también, porque los no afiliados, aunque no estén afiliados, UPC negocia por toda la docencia, y la CGT Córdoba negocia por todos los trabajadores públicos. Tenemos que ver el rol entonces que juega el sindicato tanto para los jubilados y jubiladas como para los activos, que tenemos la lucha por reducir las sumas en negro, que afecta también a las jubilaciones. Exacto. Por ejemplo, hoy que nosotros cobramos hoy es el día de cobro de los jubilados, el 5% que nos otorgaron, nosotros ese 5% no está incluido en las, o sea, es una suma negro, o sea, no lo vamos a cobrar en blanco, o sea, no está dentro de los... ¿Por qué? Porque lo cobramos ahora, que lo adelantaron, porque eso no va a pasar para cobrar luego el aguinaldo. O sea, es así. Bueno, en este momento yo te digo, en el seno de esta organización y en general, porque también tenemos contacto con los activos y los hemos visto claramente en la visita de los colegios, hay un enojo muy grande. No se le puede hablar a los compañeros de la UPC, si la UPC es un ente que a nosotros no nos defiende, la UPC no sé para qué existe, yo es un lloro, yo me desafié, yo no pienso volver. Entonces, la UPC se le hemos, al gremio se lo hemos dejado a la Celeste. La Celeste, todos los que están en este momento son Celeste. Entonces, lógico, todo sale acorde como quiere la Celeste o quiere el gremio, acordando con el gobierno. Es una sola cosa. Es un frente perfecto para acallarnos, para aplastarnos, pero de cualquier forma este movimiento está con fuerza, está con ganas. Bien. Entonces, ahí estamos y bueno, vemos lo que podemos hacer, pero de cualquier forma la historia del gremio es gravísima, es gravísima. Sí, a mí me sorprende mucho, siempre salen los manotazos de la conducción de Monserrat, ahora negociando reducir la demora en cobrar los aumentos de los jubilados, negociando que sea un mes. El otro día vi un video también que hicieron una marcha donde sale gritando con mucha fuerza, muy enojado y diciendo un montón de cosas. La verdad que no se le cree mucho. Pero me parecía muy raro esta cuestión de que hagan una iniciativa popular, o sea, yéndose del sindicato. Es un sindicato que no usa las herramientas sindicales, sino que sale a pedirle a la población a plebiscitar un derecho que ustedes tienen. O sea, la derogación de esa ley inconstitucional no se le debe consultar a la población si los jubilados merecen o no merecen el 82% móvil. Eso ya está. No lo podés convencer al gobierno. Y me parece que tiene que ver con lo que vos decías acerca de un sindicato que es un cascarón vacío. Como no puede usar las herramientas sindicales porque permanentemente las obtura, sale con una iniciativa popular que, no, como ustedes dicen, no le consultó a nadie, que solamente quiere modificar la ley, y es un sindicato que no se usa a sí mismo en ese sentido. Claro, justamente eso es lo que me olvidaba de acotar. Nosotros lanzamos la cuestión del petitorio para la derogación de este artículo, de esta ley. Entonces, la UPC, ante esta movida, que yo creo que les molestó enormemente que bajemos a la escuela, que visitemos escuela, eso les cuesta ver que jubiladas vayan a visitar escuelas y a charlar, a ver cómo está la docencia, porque no se hablaba solamente de la problemática del jubilado, sino de la educación, pública en su conjunto. Entonces, yo creo que esto le molestó enormemente y tuvieron que lanzar algo. ¿Qué lanzan? La iniciativa popular. Que yo creo que desde el vamos, como vos has dicho, esto no funciona. Además, a través de un CD, que las compañeras realmente tienen más actividades, más tareas, hacer un curso para implementar esto, realmente es irrisorio. Es irrisorio. Realmente hablan de cambiar algunos, de reformar algunas pequeñas cositas, pero nunca tocar la esencia de la ley, que es lo que nosotros realmente estamos peleando. Queremos que esta ley realmente sea borrada, así directamente. No sabía que era por CD, che, no sabía que era por CD. Y siempre, como sospechamos, muchas de las políticas que implementa el Ministerio de Educación y Graubac Siempre parecen diseñadas por la misma conducción del sindicato, la cuestión del simulador y un montón de cosas más, la reforma educativa en general metiéndose por las aulas. Atrás de eso está toda la burocracia sindical, hay que ponerle nombre, se llama burocracia sindical. Ya llevamos un buen rato, me parece que para clarificar, y aparte como este proceso está en desarrollo, me quedaría hasta aquí con todo lo que has explicado, invitando al resto de compañeros y compañeras, activos y pasivos. Obviamente ya sé que la organización de Jubiladas en Acción es únicamente de jubilades, pero en esta lucha tenemos que estar todos unidos y unidas. Así que, como vos decías, entonces próximamente van a tener otra asamblea para definir democráticamente cuál va a ser la metodología de presentación de este petitorio que ha juntado muchas firmas. Me consta que ha sido muy bien recibido por las escuelas, es una iniciativa muy, muy sentida, y se está debatiendo el tema y están siendo punta de lanza de todo lo que necesitamos ahora. Hay escuelas tomadas, se vino el frío, no hay bancos. Sabemos que hay un montón, que este ajuste no es gratuito para la educación pública, y que se vienen y empieza a caer como un castillo de naipes una cosa detrás de la otra, porque los problemas se van acumulando y bueno, hay que moverse un poco para poder resolverlo. Te agradezco mucho, Inés, vamos a estar difundiendo este audio, ojalá llegue a muchos compañeros y compañeras y se puedan sumar a la lucha de ustedes, que se va difundiendo por todos los teléfonos, por todas las redes sociales y por muchos lugares. No sé si querés hacer una invitación final. Bueno, en realidad nosotros estamos, las Jubiladas en Acción, estamos en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, y ahí ya vi, todavía no lo hicimos, pero que sí, vamos a apoyar la lucha que está llevando adelante el Cipoli, uh-huh. Y también sabemos otra escuela tomada, creo que hay en Río Ceballos, entonces apoyar la acción de compañeras que están en lucha en este momento, y apoyar también la lucha de los jubilados, de los docentes activos, uh-huh, uh-huh. O sea, y ver que podamos marchar en forma conjunta en algún momento para llevar adelante toda esta defensa de la escuela pública en su conjunto. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, espero que esto sirva. Dale, gracias. Nos seguimos encontrando. Esto ha sido Ovejas Negras, una edición especial, en este caso un podcast, para dar cuenta de la lucha de los y las jubiladas en acción, que están pidiendo la derogación de la ley 10.694, la restitución del 82% móvil, el fin del diferimiento y obviamente el fin de ese aporte solidario, que de solidario no tiene nada porque hacen solidaridad con la plata de los y las trabajadoras. Muchas gracias, Inés, nos encontramos la próxima. Gracias por Gustavo. One door is closed.